Y tal vez nos ofendemos muy duro, entonces dejamos de hablarnos y entramos en el siguiente paso, que es el silencio. No nos hablamos, pero como vivimos bajo el mismo techo, déjelo así. Volvemos a comenzar, quedó la dinamita guardada y volvemos al contraataque, otra vez a la frustración, y ahí va el ciclo del enojo. Ahora, la clave está en romper este ciclo. Y la clave es en el momento de la pelea, la confrontación, o yo prefiero llamarlo el desafío. Tienes derecho a frustrarte, a ponerte bravo, pero en el desafío es en donde debemos usar herramientas que nos ayuden a manejar bien el conflicto. La clave es que las dos partes se sienten con interés de arreglarlo. Ahora, si lo voy a arreglar con mentiras, eso es como pegar un papel con saliva. Y eso vuelve a sacar la irritación, el desfogue. No, eso no funciona. Dimos una herramienta, y una herramienta que dimos es que el problema nunca está por encima de la relación, y eso implica el interés por arreglar el conflicto. Sin embargo, cuando se sienten a hablar, hable positivo del tema y de la otra persona. Así te haya ofendido, así haya hecho algo malo, resalte algo positivo y luego vaya al problema. Explíquelo desde su punto de vista. No diga es que tú eres esto, es que tú eres aquello. Di yo pienso así, yo lo veo así, mi perspectiva es así. Dime tú cómo lo ves y qué puedo hacer para ayudar a resolver esta situación. Suena fácil, pero se necesita tener la gracia de Dios para poder hacerlo. Entonces, le damos el turno a la otra persona para que actúe de la misma manera. Hay que buscar libros sobre manejo de conflicto. Hay que buscar formas de arreglarlo. Y el tema se llama asertividad. Con ese, búsquelo en el diccionario y aprendamos un poco más sobre esto. Ahora, cuando tengamos conflictos, la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está queriendo decir es, arréglelo rápido. Arréglelo lo más rápido. Porque dice, no pequen, o sea, no se insulten. Mañana veremos ese tema. Y un último consejo. Verifique siempre la raíz de su ira. ¿Cuál es su frustración? ¿Qué es lo que me está frustrando? Cuando uno encuentra la frustración, uno lo arregla. Y por favor, rompa el modelo. Hijo de enojado no tiene por qué ser enojado. Es que yo lo heredé. Pues puede ser que sí. Pero yo también heredo de Dios la capacidad de manejar nuevas circunstancias en la medida que maduro. Así que rompa el ciclo. Tenga paz en Jesús. Dedique un tiempo para orar y leer la Biblia. Esto no es un asunto de una iglesia. Lo he dicho muchas veces. Uno comienza a hablarle de Cristo a otra persona y ya me va a cambiar de religión. Ese no es el tema, ese no es el centro. Todos necesitamos la paz de Cristo. Y si alguien se acerca a hablar con usted, atiéndale, óigale y compare todo lo que hay en la Biblia. Pero dejemos que Cristo inunde nuestro corazón y nos ayude a tener paz en medio del conflicto. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Conflicto, abuso, poder y control. Colosenses 3:19. Maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Por supuesto, este texto también es aplicado a mujeres, amen a sus maridos y no sean ásperos con ellos. Hoy elaboraremos la segunda parte del enojo y veremos el enojo ya no como una emoción, sino como cuando es un pecado. El enojo ha llegado a ser una práctica nociva para los hogares y se convirtió en un hábito que facilita el abuso verbal, el abuso físico, el abuso emocional, el sexual y hasta el abuso espiritual. Ahora, ese abuso, tal como lo he puesto, es pecado. Es malo. Degrada, porque daña, porque maltrata. El abuso es del diablo. ¿Me escuchó? Lo voy a repetir porque esto está siendo muy cotidiano. El abuso es